con gozo y con júbilo, Señor, venimos ante ti, oh Dios, dándote honor, Señor, y gloria. Y Señor, en esta tarde nos levantamos y hacemos guerra, Señor, en contra de las puertas del infierno, porque tú nos has dado poder y autoridad en contra del enemigo. Y hoy proclamamos tu victoria. Levántate, haz guerra, vamos a pelear. Las puertas del infierno no prevalecerán, no es con espada más con su Santo Espíritu. Ganaremos la batalla en el nombre de Jesús. Más que vencedores somos tú y yo. Ahí sea la gloria y el honor. Canta, ¿quién es como tú, Señor? ¿Quién es como tú, mi Señor? Consejero, admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, por siempre reinarás. Eres el Santo de Israel, eres el Santo de Israel, eres el Santo de Israel. Vamos a hacer guerra, vamos a pelear y obtendremos la victoria por su Espíritu Santo. Levántate, haz guerra, vamos a pelear. Las puertas del infierno no prevalecerán, no es con espada más con su Santo Espíritu. Ganaremos la vencedores somos tú y yo. Al sea la gloria y el honor. Eres el Santo de Israel, Señor. Te cantamos. Eres el Santo de Israel. Eres el Santo de Israel. Eres el Santo de Israel. Eres el Santo.